funcionario, digo. Claro. Y nunca se pasaron entre los dos, esta es la verdad. Y lo que dice el compañero Jorge, sí, es Santiago Cuño es un gran crítico del gobierno de Alberto. Yo, por supuesto, no suscribo lo que dice Santiago Cuño. Voy a ser muy moderado en eso. No suscribo para nada en lo que sostiene Cuño. Él lo sabe, yo se lo dije a él, más allá que trabaje en su canal. Claro. Él sabrá por qué lo hace, es un tema de él. Él es el dueño del canal, que haga lo que él quiera en su canal, él puede hacer lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Además es un canal que sale por internet. Uh-huh. Entonces, cada uno es dueño de su palabra. Bueno, ahí vamos al famoso apotegma. Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Bueno, sabrá Cuño por qué ataca de esa manera Alberto. Para mí lo ataca de manera excesiva, lo digo con mucho respeto, lo ataca de manera excesiva, lo cual muchas veces esa crítica tan excesiva me parece a mí, no voy a decir objetivamente porque no hay nada objetivo, todos hablamos subjetivamente, me parece a mí que siendo agresivo pierde sustento el mensaje. Uh-huh. ¿Sí? Claro, totalmente. O pierde sustento la crítica. Pero bueno, allá él sabrá por qué lo hace, él es el dueño del canal y yo no le voy a estar diciendo al dueño del canal decir tal cosa, que él diga lo que quiera, él es el dueño de su programa, él se la juega por ese lado, no sé por qué ha adoptado ese tipo de actitud en solo 6 meses de gobierno, solamente lo sabe él, yo tampoco le pregunto, Leila. Uh-huh. Es decir, trato en mi cuarentena cordobesa también de cuidar mi mente, mi salud mental. Está muy bien. Así que bueno. Pero bueno. Claro. No, hay que abstenerse. Cuando hay discusiones inconducentes, hay veces en las cuales no hay que. Nada. No sé. No hay que meterse de más a veces, porque termina siendo improductivo. Aquí me llega un mensaje de Gabriel que dice: Moreno dijo eso en el aire de la gráfica. Viene declamando peronismo, pero sostiene que hay que convocar a los monopolios. Esto es cierto, digamos, hace varios meses ya Moreno aquí en Radio Gráfica había dicho, cuando se estaba pidiendo de parte de distintos sectores que el caso de Vicentín sea estatización, y antes también con otras cuestiones económicas, Moreno se decía, no, hay que convocar a todas las grandes empresas. Es decir, yo no esperaba que Moreno defienda esto, defienda a Vicentín y mucho menos a Alberto, porque ya venía siendo crítico, lo cual no justifica su posición, o por lo menos no la hace más entendible. Pero bueno, son cuestiones que habrá que discutir. Obviamente siempre estamos abiertos a las discusiones dentro del movimiento, siempre que sean dentro del campo del Movimiento Nacional. Claudio. No pongo en juicio, no pongo en duda ni el peronismo de Moreno ni el peronismo de Cuño, Ambos son peronistas. Claro. De esto no voy a estar discutiendo esto porque ambos son peronistas. No entiendo la posición simplemente, porque fíjate que sí, Julio Miguel Devido elogió esta actitud del gobierno en el caso Vicentín. Devido le dio el visto bueno al gobierno. Sabemos que Devido no es justamente un oficialista, no es oficialista, no es un partidario del gobierno de Alberto. Sin embargo, Devido hizo un comentario bastante positivo respecto a la actitud asumida por el gobierno inherente al caso Vicentín. Es un caso el de Julio Devido, ¿no? Que por supuesto que tampoco se lleva bien con Alberto, pero lo estuvo elogiando. Claro, claro, así es. Bueno, veremos cómo sigue todo. Claudio, ¿tenemos algo para deleitar nuestros sibaritas oídos? Pero sí, mi querido. Ayer, mira, viste que yo te conté, me costó mucho dormir anoche. A ver, voy a ir a la página, voy a ir al chat que tengo con Marco Esteban. Acá está. Y estuve pensando en un momento, se me cruza, y esto gracias a una querida amiga que está en Telan, a Lelí Alegría Cuba, a Lelí, a Acuña Barrenechea, que es la jefa de prensa justamente de esta enorme artista rosarina, que tuve la posibilidad de conocerla cuando vino a Córdoba, hizo una visita a Córdoba hará algunos años, no sé si para acompañar a esta notable pianista Ana Robles, una gran pianista riojana que ahora está viviendo en Altagracia. No recuerdo si vino a acompañar a Ana Robles o a otra gran intérprete cordobesa que también ya tiene alcance nacional, Mary Murúa, o Silvia Layana. Estoy hablando de representantes o mujeres representantes de la música de Córdoba con alcance nacional. Bueno, esta artista tiene ya alcance nacional también. Cuando la conocí, me cautivó. Con esto estoy diciendo que me enamoró. Uh-huh. Fue algo que me impactó escucharla. Además, ella es muy agradable como persona. Es compositora, arregladora e intérprete de gran ductilidad. Sus influencias musicales abarcan desde el jazz y el soul hasta el folclore y la música de Brasil. Como solista presentó los espectáculos Mi Jardín y ¿Qué se puede hacer salvo ver? Eso es una película. Y no hace mucho tiempo, con Reinaldo Siete Case, presentó un espectáculo que se llamó El Amor Muerde, Artefactos Literarios y Canciones. Fue un espectáculo que hicieron con Siete Case allá en Rosario. Ustedes saben que Siete Case es de Rosario. Me refiero concretamente a Sandra Corizo. Escuche, lo que yo pude rescatar son todas actuaciones en vivo, chicos. Uh-huh. No porque no tenga grabaciones discográficas, pero no están subidas por lo menos a la plataforma que yo recuerdo que es YouTube. Vamos a escuchar a Sandra en vivo haciendo Satisfacción y creo que canta en inglés y hace algún escateo en inglés. Escuchen, es muy agradable ella. Así. ¿Quieren? ¿Se animan? Dígaselo. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I'm nervosa. I try. So I can't get no. Y arriba. Mira, get no. Y a todo igual. When I'm driving in my car and that man comes on to the radio telling me more and more about some useless information supposed to fight my imagination. I can't get no. No, no, no. Y hace. Hey, hey, hey. That's what I said. Y ahí terminó una parte. Y vuelve a empezar. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I try. I can't get no. Get no. When I'm watching my TV arriba. That man comes on to tell me, medio tono arriba, how wide my church can be. He can be a man, cause he doesn't smoke the same cigarette as me. So I can't get no. Y corte. No, no, no. Hey, hey, hey. That's what I said. ¿Querés un solo? Dale. Cause you see, I'm on the losing streak. I can't get no. Qué lindo lo de Sandra Corizo, una clase en vivo, además. Me encanta cuando los artistas hacen ese tipo de ensayos, que igual después publican y se escucha todo, ¿no? Lo que van diciendo. Claro, además muy... vos, Claudio, sabés más que nadie, en el jazz, en el blues, muy común seguir tocando, ir, claro, venir, se claro. suma uno, canta, viene el otro, toca el saxo, entra otro a hacer otro solo, y se mantiene esto es la una base. Clase, digamos, de improvisación. Viene a ser como una especie de una jam session. Uh-huh. Vos sabés que, bueno, uno que ve jazz o que ha visto jazz mucho tiempo, después de los espectáculos que están programados, yo recuerdo el Negro González en el clásico Jazz y Pop, vos sabés, particularmente los sábados, después que pasaban los dos espectáculos del sábado, uno a las 9 de la noche y otro a las 00:30, una vez que terminaba el de las 00:30 de las 2 de la mañana, comenzaba la jam session. ¿Qué significaba la jam session? Que agarraba el contrabajo el Negro González, agarraba la batería de pronto el gordo Roberto Junior Cesari y algún otro instrumento, algún músico importante conocido, y después ahí se iban sumando chicos estudiantes de música y chicos fanáticos del jazz. Uh-huh. Y era impresionante, y la jam session duraba hasta las 5 o 6 de la mañana. Es decir, iban tocando piezas y se iban sumando, a medida que iban tocando las canciones, distintos protagonistas, ¿no? Eso se llama una jam session. Lo que hace acá Sandra es justamente una jam session, una improvisación grabada durante el registro del compact disc Mi Jardín Vivo en el Teatro Príncipe de Asturias de Rosario. Vieron qué voz hermosa la de Sandra, ¿no? Uh-huh. Súper dulce, sí. Es realmente cautivante, es muy sensual ella. Y ahora la vamos a escuchar en un extracto del concierto Todas las Canciones del Mundo. Se llama Lisa en el País. Esto es en vivo en el Centro Cultural Kirchner. Sandra Corizo, notable intérprete rosarina, nos acompaña en el final de Desde el Barrio. No es mi voz la que resuena cuando dejo de cantar. Es el eco desvelado del pasado que se va. Simulador es el confort, la vida a tu medida. Alguma coisa pequenava me avisando, até parece que eu tava de mim. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo, Dora Alice. Agora você tem que me dizer como é que nos vamos fazer. E em um abraço partido se abisma, em um gesto me ha dejado por lo puesto, sola en el desierto. En el medio podrían ir sugiriendo cosas. Por ejemplo, que yo tire temas de alguien que a ustedes les guste. Vale. Comenzar de nuevo y contar conmigo va a valer la pena ver amanecido. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. Si he encontrado, también ustedes me pueden ayudar acá con un ruidito, lo que sea, así ponele. Si he encontrado eso.